Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar hoy aquí para homenajear a Miguel Hernández. Mi contacto con la poesía de Miguel Hernández viene del año 88 fundamentalmente, porque ya sabéis que a Miguel Hernández nunca se le estudiaba, nunca se llegaba en la época del franquismo a lo mejor venía en algún libro, yo no sé si vendría en algún libro, pero nunca se llegaba a él. Nos quedábamos en la generación del 98 y nada más. Supongo que hubieran tenido que explicar muchas cosas, pero bueno, a ellos no les importaba nunca explicar lo que fuera. Si a los republicanos los condenaban por apoyo a la rebelión, esa perversión del lenguaje, pues, ¿qué se puede esperar? Hubieran contado lo que hubieran querido. Pero a mí no me contaron a Miguel Hernández. Yo lo conocí por el esperanto, porque yo soy el traductor de Miguel Hernández al esperanto. Yo hice en el año 88 este libro que se llama Miguel Hernández, poeta del popolo, poema antologio, que quiere decir Miguel Hernández, poeta del pueblo, antología de poemas. Y aunque no fuera nada más que por eso, yo le tendría que estar al esperanto agradecido toda mi vida. ¿Pero qué es el esperanto? Os voy a decir escuetamente lo que es, porque el esperanto es un atributo de la izquierda. El esperanto nació en el año 1887, lo creó un oculista polaco, bueno, polaco de acuerdo con las coordenadas de hoy. Aquella parte pertenece hoy a Polonia, pero pertenecía a la Rusia zarista. Era un judío de todas formas. En el año 1887 lanza la lengua y esta lengua pues la lanza como una lengua internacional auxiliar, que quiere decir que no quiere sustituir a ninguna, sino defenderlas a todas y que el hombre... pues que nos mantengamos a pie de igualdad, que a nivel internacional nos mantengamos a pie de igualdad. La izquierda supo captar este mensaje y fue considerada esta lengua la lengua del proletariado, la lengua, el latín de los obreros, decían en los años 20 los obreros alemanes decían que era el latín de los obreros. En España, pues personajes... como Andreu Nin, pues daba mítines en esperanto. En la Guerra Civil, pues hubo periódicos de la CNT y de la Generalitat de Cataluña que se publicaban diariamente en esperanto y emisoras que emitían en esperanto. Yo el esperanto lo conocí por mi tío, un tío mío que tenía el pobre hombre ya, ¿cómo iba a tenerlo? El carnet de la CNT y decía que todo el mundo tenía que estudiarlo. Mi padre, que fue de Juventudes Socialistas Unificadas, el hombre pues no estaba ni desamordazado ni regresado todavía, porque, como se dice en mi tierra, le metieron la peste en un canuto. Yo soy granadino. Y pude cantar canciones que a él, en las Juventudes Socialistas Unificadas, le enseñaban canciones en esperanto. Es decir, que el esperanto es, aunque es una lengua neutral, está planteada como lengua neutral, pero tiene algún mensaje de que nos vamos a entender sin dominio del hombre sobre el hombre a nivel de igualdad. Porque sabéis que cuando podéis aprender alemán, pero cuando habláis con un alemán estáis en inferioridad de condiciones. Cuando habláis alemán con un italiano, qué bien os entendéis, ¿verdad? Pues eso es el esperanto. Uno se entiende de esa forma. No voy a decir más sobre el esperanto, porque no he venido a hablar de eso, pero claro, es que no puedo no hablaros, porque mi contacto con Miguel Hernández viene a través de esto. En el año 88 tuve esa oportunidad de traducir a Miguel Hernández y tuve la gran oportunidad de conocer a la familia de Miguel Hernández. Claro, la familia que le quedaba a Miguel Hernández entonces. Josefina, su mujer, Josefina Manresa, ya había muerto. Su hijo, aquel al que él le dedicó las nanas de la cebolla, Manuel Miguel, porque él había tenido otro hijo, Manuel Ramón, que se le había muerto con 10 meses, pero Manuel Miguel se había muerto... yo me enteré que se había suicidado, pero no es políticamente correcto hoy en día decir que se había suicidado. Y hoy en día se dice que se lo encontraron muerto en la cama. Pero no pudo soportar este hombre el peso de ser el hijo de Miguel Hernández cuando la figura de Miguel Hernández en los años 70 empezamos a reivindicarla, pues cantidad de gente de izquierda que queríamos reivindicar esa figura. Entonces tuve la gran lo más emotivo, yo creo que de las cosas más emotivas que me han pasado en la vida fue conocer a los familiares de Hernández que quedaban, que era Lucía Izquierdo, que era la mujer de este Manolillo, que llamaba el Manuel Miguel, y los hijos de Manuel Miguel, que era Miguel Hernández, que era el vivo retrato de su abuelo, Miguelillo Hernández. Eso era, tenía 4 o 5 años, en el año 88, cuando yo lo conocí, y conocer a Josefina Hernández. Tuve la gran emoción de poder recitar Las Nanas de la Cebolla en esperanto y ella recitar Las Nanas de la Cebolla en castellano, la hija de aquel al que iban dirigidas Las Nanas de la Cebolla. Y tuve la gran satisfacción de ver a mi padre, un perdedor de la guerra, de Juventudes Socialistas Unificadas, abrazar al nieto de Miguel Hernández y abrazar en ese nieto a Miguel Hernández y a todo lo que representó Miguel Hernández, de cantidad de compañeros que habían muerto en la Guerra Civil y que habían estado sacrificados. Entonces, aunque no fuera nada más que por eso, yo tendría que adorar el esperanto. Pero lo adoro porque además es una, como os digo, es un atributo de la izquierda. Yo pertenezco al grupo Izquierda y Esperanto en Nodo 50. Podéis meteros cuando os apetezca y allí podéis, tenemos páginas en esperanto y páginas en castellano también. Yo vengo a recitar, pero no se puede recitar a Miguel sin decir algo de su vida. Yo no os quiero cansar, pero es que no se puede. Vida y obra están tan unidas en Miguel que no podemos prescindir de hablar algo de su vida. Entonces vamos a empezar en Orihuela, su pueblo y el mío. En Orihuela, en el año 10, pues el 30 de octubre, nace Miguel, un dato pues accidental, pero que bueno, en ese mismo momento se estaba creando la CNT en Barcelona. Pero nace Miguel en un sitio totalmente, en una ciudad levítica, es decir, beata, en una ciudad inculta, pues como la mayor parte de las ciudades de aquella época de España. Hay una alfabetización, pues creo que es del 12%, imaginaros. El poder de la Santa Madre Iglesia es absoluto. Él nace en una familia, pues, pobre. Pues no era pobre realmente. Él explotó la historia esta de la pobreza y hizo bien. La historia, porque claro, su padre era tratante de ganado, pero tratante de ganado con 100 cabezas de ganado. Lo que pasa es que era un hombre, como dice, por ejemplo, José Luis Ferris, por ejemplo, en su obra que os la recomiendo, Miguel Hernández, Pasiones, Cárcel y Muerte de un Poeta, que está en Planeta, dice que era una familia humilde, pero no pobre. Lo que pasa es que Miguel, en su época que fue a Madrid, pues ¿qué iba a hacer? Bueno, pues existían muchos burguesitos, progres y tal y cual. ¿Y qué forma tuvo Miguel de meterse en aquello? Pues ir de esparteña siempre y vestido para dar el look del pastorcillo. Y bueno, porque yo soy muy pobretito, que soy tal y cual. Pues sí, tampoco era una maravilla de lo que fuera el padre. Pero tampoco iba el asunto por ahí. Él lo explotó e hizo bien. Porque fue gracias a eso él se pudo meter en aquellos ambientes, ya os digo, de burguesitos, progres y tal y cual, pues él pudo meterse. Estudios, pues se dice que tuvo pocos estudios porque el padre con 14 años lo sacó. Pero bueno, ¿qué hijo de qué trabajador? Tenía 10 años de escolarización como él tuvo. Pues realmente, lo que pasa es que estuve estudiando en los jesuitas, primeramente en la escuela de la Ave María, que era para niños de bolsillo pobre, como diría Ramón Sigé, pero luego estuvo con los jesuitas que querían darle una beca. El padre dijo, nah, a los 14 años lo sacó, yo quiero que cuide el ganado, y él estuvo cuidando el ganado, pero claro, ya allí había destacado tanto, los curas querían captarlo, evidentemente, una inteligencia como aquella. Es que es un fenómeno rarísimo que este hombre nazca con el sentido poético. Naturalmente, las primeras composiciones poéticas que hace, pues las hace pues cuidando el ganado, con un cabo de lápiz apoyándolo en el dorso de las cabras. Las cabras ramoneaban por otro terreno, tuvo mil problemas porque le ramoneaban al otro y tal y cual. ¿Y cuál es su estilo? Pues fíjate, pues ¿qué estilo iba a hacer? El estilo de todos ellos. Lorca también empezó así, haciéndole un romance a Juana la Loca. Pues este era Gabriel y Galán. Gabriel y Galán, que era lo más sentimentaloide, lo más reaccionario, lo más tal. Pues claro, ¿qué iba a imitar? En el año 30 publica su primer poema en El Pueblo de Orihuela. El Pueblo de Orihuela era un semanario dependiente de los sindicatos católicos. El señor Luis Almarcha. Ya llegamos a un pájaro de cuenta, que será el protector de Miguel y el mayor de sus verdugos. Este señor le ofrece, este cura le ofrece su biblioteca, y Miguel, pues, coge a Virgilio, coge a San Juan de la Cruz, coge a los poetas. Claro, un autodidacta, pues, ¿qué hace? Pues va cogiendo de aquí y de allá. Pero claro, tiene una inteligencia tan enorme y tan potente, pues, que incluso en aquellos poemas ya se ve que algo extraño está pasando. En el año 30 publica, ya os digo, en esa revista o en ese periódico de la Santa Madre Iglesia, de los sindicatos de la Santa Madre Iglesia. Entonces, pues, ¿qué es lo que publica? Pastoril, pues una cosa de pastorcillos y tal y cual. Después resulta que también por entonces nos vamos a ir ya a Ramón Sige, otro pájaro de cuenta. El Ramón Sige este tal, cuando yo estudié las historias de Miguel Hernández para pasarlas aquí, resulta que yo consulté pues una obra que os la recomiendo, pero que ya estará agotada, que es estas obras completas de Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia. Aunque no tengan el mismo apellido, son padre e hijo. ¿Por qué no tienen el mismo apellido? Sencillamente porque Leopoldo de Luis se llamaba Leopoldo Urrutia, pero claro, fue un rojo y fue compañero de Miguel, y fue un gran poeta, y fue depurado. Y este hombre sabía de Miguel, pues, todo y más. Entonces, ¿qué os iba a decir? Pues, bueno, que él sabe, él cuenta absolutamente todas las historias de Miguel Hernández, y todo lo que cuenta es verdadero porque él lo conoció y él lo mamó su poesía. Bien, sí, lo que os iba a decir es que cuando habla de Ramón Sige, él dice, pues ¿quién era Ramón Sige? Dice, pues Ramón Sige era un señor que era católico, pero de acuerdo con los nuevos postulados del catolicismo, al estilo de José Bergamín. Pues mire usted, no. Porque José Bergamín era filocomunista y este señor, Ramón Sige, era filofascista. Cuando se han estudiado las cosas que escribía este Ramón Sige, que por cierto, Ramón Sige era el seudónimo de Pepe Marín, de José Marín. Si intercambiáis las letras, José Marín os da Ramón Sige. ¿Por qué? Porque Sige significa alma, Dios mío, alma. Entonces, este señor, en cuanto que conoció a Miguel Hernández, dijo, ahí va, este tiene la inteligencia que yo no tengo. Este sabe hablar de belleza, y la belleza que yo no sé comunicar, porque él iba de filósofo de provincias, y entonces pues vio en Miguel Hernández la persona que podía verbalizar lo que él no era capaz. De tal forma que ¿en qué ambiente se mueve Miguel Hernández en los primeros años? Pues en el ambiente beato. Pero ¿y qué? Ahora, a raíz del centenario, pues salen algunos tratadistas que dicen, es que bueno, es que fue beato. ¿Y qué? Marco Sana también fue beato. Marco Sana nos cuenta, dice el hombre, pues yo era tan beato que iba a los mítines de los socialistas, iba con mis panfletos católicos, pues a intentar convencerlos. Dice, cuando cayó en mis manos un panfleto de aquellos de los socialistas y empecé a leerlo, dije, pues, pero si estos son los míos, ¿pero qué hago? Y soltó sus panfletos católicos y se fue aquello. Algo así. El caso es que tienen, forman un grupito poético en una Tahona, en la Tahona de Carlos Fenol. Y allí pues se reúnen y recitan poemas y tal y cual. Viene Ramón Sigé, que además le ha echado el ojo a la panadera, a Josefina Fenol y tal y cual. Y entonces hay un momento en el que deciden que tiene que ir este poeta a Madrid. Y recolectan dinero y el poeta va a Madrid. Y va a Madrid y, bueno, pues Martínez Arenas, que es un abogado de allí, de Orihuela, pues lo manda a Concha Albornoz, que es la hija del ministro de Gracia y Justicia. Estamos en el año 31, se ha proclamado la República. No he dicho un dato que dice mucho Alfonso Guerra, y es que pues se le nombró a Miguel, se le nombró presidente de las Juventudes Socialistas de por entonces, de allí de Orihuela, y que lo dejó, pues lo dejó porque se había dedicado, o sea, había decidido dedicarse a la poesía. Parece ser que no lo dejó por eso, sino por presiones del grupo de los Beatos, evidentemente, y bueno, pues él lo dejó. Se va a Madrid en el año 31. ¿Quién lo recibe? O un prenda, Ernesto Jiménez Caballero. No hablo de él porque si no tendríamos que estar aquí hablando muchísimo de este prenda. Este prenda le hace unas fotos y lo publica. Pero lo publica en plan valle inclanesco, en plan con la mala hostia que tenía este señor, que tenía bastante, fue luego un fascista reconocido. Le publica aquello. Le publican también en un periódico que se llama La Estampa. Pero él no tiene nada más que, pues 1000 versos, que, o sea, 1000 poemas que dice que tiene, pero no tiene un libro de poemas. Cuando regresa a Orihuela, pues regresa, bueno, porque en Madrid está al borde, pues, de ser, pues yo qué sé, durmiendo debajo de un puente, al borde de la miseria absoluta. Pero encima tiene el hombre la mala suerte de que un amigo le dice, bueno, pues para que regreses a Orihuela, pues toma este billetito que es para estudiantes o para gente que no tiene medios y tal y cual. Pero claro, le piden identificarse. Y bueno, en principio no tiene ni el carné porque se lo ha dejado donde sea, pero si, aunque se hubiera identificado, no era de él. Y es su primera cárcel, en Alcázar de San Juan, está allí, pues se pasa el hombre una noche, le pide dinero a la gente de Orihuela, como pueden se lo manda, pero cuando llega a Orihuela, él, pues ya tiene la idea de que él tiene que escribir un poemario, tiene que volver a Madrid, pero con un poemario. Entonces, aquí está su primer poemario, Perito en Lunas. Compone Perito en Lunas. Se lo publican en una colección dependiente del periódico La Verdad de Murcia. Para que os hagáis una idea, La Verdad de Murcia por entonces está suspendida porque han apoyado la Sanjurjada. Pero bueno, le publican el poemario. ¿El poemario qué es ese poemario? Todo lo contrario de lo que había hecho hasta entonces. Pero todo lo contrario, hasta el punto de constituir para un pastorcillo que no tenía cultura y tal y cual, y con todos aquellos mitos de que no tenía cultura, el poemario más culto que se ha escrito en lengua castellana. Es una colección de 42 octavas reales. La octava real es una estrofa ya en desuso, incluso por los que reivindicaban del 27. Sabéis que la generación del 27 se llama del 27 porque celebraron en el año 27 el tricentenario de la muerte de Góngora. Hasta para ellos, hasta Gerardo Diego, que era un moderno por entonces y tal, le resultaba incomprensible que hubiera alguien que en 8 versos quisiera meter tanto, pero además gongorino. ¿Cuál era la técnica de Perito en Lunas, de esas 42 octavas reales? Pues era coger una realidad, un núcleo que se transformaba en núcleo poético, asediarlo a metáforas hasta que ese núcleo poético desaparecía y quedaba solamente una referencia alegórica, pero absolutamente, digamos, como si fuera un acertijo. Y bueno, hoy en día no lo entendieron la gente, por entonces no tuvo ningún éxito Perito en Lunas. hoy en día, pues este hombre que os digo, José Luis Ferri, y Agustín Sánchez Vidal, sobre todo, están reivindicando que es uno de los poemarios más interesantes que se ha hecho nunca. Yo ya voy a empezar a leeros algunos poemas. Yo os voy a proponer, primeramente, a ver si os enteráis de algo. Es una estrofita de 8 versos. Y yo os voy a proponer, a ver, quién de vosotros me puede decir a qué se está refiriendo Miguel con este perito en lunas. Os voy a leer la octava número 36. Fijaros lo que dice. Final modisto de cristal y pino. A la medida de una rosa misma, hazme de aquel un traje que en un prisma no se ahogue, no, en un diamante fino. Patio de vecindad menos vecino, del que al fin pesa más y más se abisma. Abre otro túnel más bajo tus flores para hacer subterráneos mis amores. Y yo os digo, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de barcos? ¿Está hablando del monte? ¿Está hablando de la vida? ¿Está hablando de qué? ¿Alguno de vosotros? Decidme, ¿qué habéis podido conjeturar de esto, de todo esto? Fijaros, es una estrofa de 8 versos, ya os digo. No se utilizaba desde, la utilizaba Góngora en el Polifemo y por aquella época, bueno, pues la generación del 27 ya, pues ya no utilizaba esos gongorismos. Bueno, como veo que no me decís nada, os lo voy a decir en esperanto para ver si en esperanto, y así veis cómo suena esta preciosa lengua, veréis. En esperanto dice, tayloro fina pri cristal caipino, lauros mesur al mia organismo, pin veston tailuquiu ya en prismo, chu dronu, ne, en diamantasino, plei fremda corto por ular en fino, cum pleiai pes cae emo al abismo, tunelun fos suplian sub la florui, que restu sur la ter miai amoroi. Pues está hablando de la muerte, amigos. Está hablando de la muerte, y fijaros que la clave me la dio, naturalmente, Leopoldo de Luis, porque cuando yo tenía que traducir esto, digo, Leopoldo, ¿pero qué hago aquí? Dice, mira, fíjate en un poema que él tiene que se llama Vecino de la Muerte, y le llama al cementerio patio de vecindad. Ahí está la clave. Patio de vecindad que nadie alquila, decía ese poema Vecino de la Muerte. Entonces, está hablando de la muerte. A la muerte le llama, con un punto pues de ironía y de humor, le llama modisto final de cristal y pino, evidentemente. A esa muerte le pide que le haga un traje de pino, que es la caja, además al patio de vecindad, menos vecino, que es el cementerio, le dice, del que a fin pesa más y más se abisma. Abismarse en el sentido de meterse en el hoyo, pero también meterse en la muerte. Abre otro túnel más bajo tus flores para hacer subterráneos, mis amores. El pastorcillo es capaz de hacer esto. Si es capaz de hacer esto, es capaz de hacer lo que sea. Es decir, ha nacido un poeta como la copa de un pino. Y claro, Ramón Sige, que no es idiota, pues se da cuenta y quiere que verbalice toda la carcada que llevaban encima. Os digo, hay muchas octavas reales. Os voy a contar una y ya en esta no os reto a que me digáis lo que sea, sino que os voy a decir de qué se trata. Fijaros cómo trata en la octava número 10 una masturbación masculina. Esto que os voy a leer es una masturbación donde reproduce hasta el movimiento de la masturbación. A un tic-tac, si bien sordo, recupero la perpendicular morena de antes, bisectora de cero sobre cero, equivalentes ya y equidistantes. Clama en imperativo por su fuero, con más cifras, si pocas, por instantes, pero su situación extrema en suma, sin vértice de amor, Holanda espuma. Ese es Miguel. Era un genio. No, este tema no os creáis que no lo trató, porque tenía una facultad, y era que hasta cuando trataba lo más vulgar, hacía poesía hasta de lo más vulgar. En la primera Lamentación de la Carne, en los poemas de esa época, tiene cuatro versos que dicen: la desgracia del mundo, mi desgracia, entre los dedos tengo, oh carne de orinar, activa y mala, que haciéndome estás bueno. Es decir, que cuando se es poeta siempre, en todo momento y para todo. El libro, como os digo, no tiene éxito entonces. No, tiene cuatro reseñas en Madrid y tal, pero incluso, no llega a nada el libro. Pero sí que él toma la decisión de que tiene que seguir haciendo versos, etcétera, etcétera. En el año 34 conoce a Josefina Manresa, la hija de un guardia civil, una mujer muy modesta, muy humilde, muy de aquella época, muy carca, muy, pues que te me mueres de casta y de sencilla, le dice Miguel. Pero inmediatamente después se va a Madrid y ya lleva otra obra, lleva un auto sacramental carquísimo, que lo publica Bergamín. Ya sabéis que Bergamín, porque murió aquí, quiso morir en el País Vasco, en Hondarribia, está enterrado. Era un hombre católico, pero católico y filocomunista. Él decía: con los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más. Esa era la teoría de Bergamín. Bergamín fue luego en la Alianza para Escritores Antifascistas y en Madrid, fue el presidente. Fue un hombre de una categoría intelectual extraordinaria, y le publica La Danzarina Bíblica, que era un auto sacramental en el año 34 que iba en contra totalmente de la reforma. Ya había, los carcas del 33 ya habían accedido al poder, pero era un alegato en contra de la reforma agraria de la República. Claro, Miguel está manipulado. Y confiesa Bergamín, dice: bueno, cuando me presentó aquello yo vi que era pues tan importante como Calderón, que era la leche, que yo me quedé alucinado. Dice: pero es que tenía cosas tan carcas que le tuve que cortar las cosas carcas. De todas formas, le entrega 250 pesetas a Miguel, y Miguel se queda alucinadito con las 250 pesetas. Además, se le abre una posibilidad tremenda. Bergamín es el que le abre el camino pues hacia Alto Laguirre y Concha Méndez, los poetas impresores que le van a imprimir su siguiente libro. Viene por entonces también, año 34, 35, viene Pablo Neruda y se hace íntimo amigo de Pablo Neruda. Neruda lo adora. Neruda es el que le dice, además: mira, escríbele a Alexandre. Y Miguel le escribe a Alexandre cuando se publica La Destrucción o el Amor, ese gran libro que os recomiendo a todos, La Destrucción o el Amor, de Vicente Alexandre, y le escribe. Y claro, Miguel explota su tema del pastorcillo, que no tiene dinero. Mira, que yo no tengo dinero, Vicente, y yo quiero acceder a tu poesía. Vicente lo recibe, y bueno, la amistad que tiene con Vicente Alexandre ha sido objeto de estudios, hasta de tesis doctorales en el extranjero. Es una maravilla. Claro que al conocer a esta gente, empieza a poner en solfa toda aquella beatería que lo estaban manipulando toda esta gente. Encima, conoce a Maruja Mayo. Bueno, Maruja Mayo es una maravilla de mujer, una mujer liberada, una transgresora, una mujer pintora surrealista, de la cual el mismo Bretón ha comprado una obra de ella y la tiene en su casa. Una mujer que monta en bicicleta, una mujer que ha sido la amante de Alberti y que, la ruptura de su relación con Alberti ha creado uno de los mejores libros surrealistas de la poesía española, que es Sobre los ángeles, de Alberti. Conoce a Miguel Hernández, y Miguel Hernández, que no se había jalado una rosca en su vida, conoce a esta Maruja Mayo, a esta maravilla. Además, esta maravilla es anticlerical. esta maravilla le dice, le llama a la Santa Madre Iglesia la Santa Mafia y la jodida mística. Miguel Hernández, ¿qué conoce, Dios mío? Conoce el sexo, conoce la libertad, conoce todo esto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que empieza a hacer poemas y empieza a hacer unos poemas que si en un principio están dedicados a Josefina, te me mueres de casta y de sencilla, eso no va dedicado evidentemente a nuestra queridísima Maruja Mayo. Maruja Mayo le da a Miguel otra noción de la vida, pero es que Miguel quiere casarse con ella y tener hijos. En el año 35, que es cuando está con ella, tiene 25 años y un hombre de aquella época, 25 años, sin hijos y tal. Y además en Miguel se da una historia y es la de la paternidad, que yo no he visto en nadie tan acendrado como en él. Es que quiere ser padre y le dice a Maruja Mayo, y Maruja Mayo se queda alucinada, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Nuestra historia es una historia de amor y punto. Yo soy una mujer libre. Va también Miguel, ante esta imposibilidad, se dirige a María Cegarra, la primera mujer perito químico, es de la Unión Pepe, como es de por aquellas tierras, sabe muy bien quién es María Cegarra, una poetisa estupenda, pero también, bueno, pues es una mujer 10 años mayor que Miguel, pero no lo consigue. El caso es que Miguel, en base a estas tres mujeres, a Josefina, con la que ha roto relaciones al conocer a Maruja Mayo, y a María Cegarra, hace un libro que ya es cenital en la poesía, la historia de la poesía amorosa española. Es un libro de desamor. Es un libro de destino trágico, el amor considerado como un destino trágico. Ya están presentes de alguna forma, están presentes Alexandre y Neruda, está presente Maruja Mayo, siempre estará presente, porque Maruja Mayo le dijo, mira, yo no quiero tener hijos, ni casarme ni contigo, ni con Alberti, ni con nadie. Yo soy dueña, soy libre de mi vida. Pero somos amigos y nos vamos a seguir viendo. Yo te hago los diseños para tus obras de teatro, que por entonces también está haciendo obras de teatro, pero nos vamos a meter en El rayo que no cesa. El rayo que no cesa tiene unos pocos... Fijaros que el rayo que no cesa son colecciones de, es una colección de 27 sonetos y 3 poemas que no son sonetos. Aparecen pelín antes de su publicación en enero del 36, en Revista de Occidente aparecen unos cuantos. Y entonces el gran patriarca, el del hacha en la mano, que es Juan Ramón Jiménez, dice que aquello es una maravilla de las maravillas. Ya está consagrado Miguel, por fin está consagrado. ¿Y qué es el rayo que no cesa? El rayo que no cesa es... Son los rayos del sol, evidentemente, los rayos del sol no cesan. El rayo como atributo de Zeus, por entonces está debatiéndose entre la beatería y la no beatería, todavía está esto. Para, en las escrituras mayas, el rayo es la escritura de Dios y el trueno es la voz de Dios, está todavía ahí. Pero sobre todo es destino trágico, y el destino trágico que lo hace encarnar en un cuchillo, en todos los elementos. Y el toro entra a formar parte también como destino trágico. Y además es que Miguel por entonces está trabajando, ha conseguido un trabajo con José María de Cosío, el famoso Cosío de la Enciclopedia de los Toros. Y Miguel Hernández tiene hechas algunas fichas de, por ejemplo, la de un torero que se llamaba Espartero, esa la hizo él. Ya está ganando algo de dinero en Madrid, ya se le está reconociendo. Pero vamos a empezar a recitar a Miguel, vamos a recitar estas maravillas de sonetos que están considerados como de lo más sublime que se ha hecho en la lírica castellana. Y vamos a ver que tienen a Garcilaso, tienen la lírica de Garcilaso y de estar buscando a la amada, tienen pues también la lírica del amor cortés del siglo XI y siglo XII, provenzal. Ya sabéis que el poeta se enamora, pero no lleva a la práctica su amor sexual, sino que es un mero objeto de la amada, vive como objeto de la amada. Voy a recitaros un poema que sí que está dedicado a nuestra Maruja. Maestro, vamos para adelante. Vamos a un brío por la pena casi bruno, por soleares me parece que habíamos dicho. Adelante. Brío por la pena, casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Sobre la pena duermo solo y uno. Pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos y penas llevo por corona, cardos y penas siembran sus leopardos y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, rodeada de penas y de cardos. ¿Cuánto penar para morirse uno? Maestro, gracias. Vamos a recitar un poema que está, claro, evidentemente, Te me mueres de Casta y de Sencilla, como os dije antes, no es Maruja, esta sí es Josefina. Pero es muy entrañable también este poema y quiero que veáis la diferencia entre este soneto y el anterior. Cuando quieras. Te me mueres de casta y de sencilla. Estoy convicto, amor, estoy confeso, de que, raptor intrépido de un beso, yo te libé la flor de la mejilla. Yo te libé la flor de la mejilla. Y desde aquella gloria, aquel suceso, tu mejilla de escrúpulo y de peso se te cae deshojada y amarilla. El fantasma del beso delincuente, el pómulo te tiene perseguido, cada vez más patente, negro y grande. Y sin dormir estás celosamente vigilando mi boca con qué cuido para que no se vicie y se desmande. Ese es Miguel. Ahora voy a recitaros uno de los poemas, de los tres poemas. Bueno, no lo voy a recitar entero porque si no, no tendríamos tiempo. Pero voy a recitar algunos versos de uno de los poemas que constituyen El rayo que no cesa y que no es un soneto. Es el conocidísimo de Me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Este Barro se identifica con lo más humilde, pero también dentro de ese amor noble, amor de trovadoresco del siglo XI y siglo XII, el trovador, el poeta enamorado, se somete a que lo pise su amada. Entonces se considera Barro en ese sentido. No deja de haber, a lo largo de todo el poemario, alusiones sexuales. Por ejemplo, hay una alusión sexual que es en él la cáscara de la almendra. La cáscara de la almendra es el órgano sexual femenino y él lo utiliza en muchas ocasiones. Aquí, sin música, os voy a decir unos versos solamente de este poema, que es una silva aconsonantada. Este poema, pues evidentemente, se lo dedica también a Maruja. Dice: me llamo Barro aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino. que mancha con su lengua cuanto lame. Soy un triste instrumento del camino. Soy una lengua dulcemente infame. A los pies que idolatro desplegada. Como un nocturno buey de agua y barbecho que quiere ser criatura idolatrada, embisto a tus zapatos y a sus alrededores, y hecho de alfombras y de besos hecho, tu talón que me injuria, beso y siembro de flores. Apenas si me pisas, si me pones la imagen de tu huella sobre encima, se desplaza y rompe la armadura de arrope bipartido que me ciñe la boca en carne viva y pura, pidiéndote a pedazos que la oprima siempre tu pie de liebre libre y loca. Evidentemente, ¿a quién va dirigido este pie de liebre libre y loca? A Maruja. Vamos a meternos en un poema que ya sí que es el poema donde él se da cuenta de la manipulación al que ha sido sometido, y es un poema revolucionario absolutamente. Ya tiene las claves del surrealismo que ha cogido de Alexandre y de Neruda, y fijaros qué poema. Lo vamos a tocar por malagueña, ¿no, maestro? Venga. Se llama Sonreídme. Vengo muy satisfecho de librarme de la serpiente de las múltiples cúpulas, la serpiente escamada de casullas y cálices. Su cola puso en mi boca acíbar, sus anillos verdugos reprimieron y malaventuraron la nudosa sangre de mi corazón. Vengo muy dolorido de aquel infierno de incensarios locos, de aquella boba gloria. Sonreídme, sonreídme, que voy a donde estáis vosotros, los de siempre, los que cubrís de espigas y racimos la boca del que nos escupe, los que conmigo en surcos, andamios, fraguas, hornos, os arrancáis la corona del sudor a diario. Me libré de los templos, sonreídme, donde me consumía con tristeza de lámpara, encerrado en el poco aire de los sagrarios. Salté al monte de donde procedo, a las viñas donde haya tanta hermana mi sangre, a vuestra compañía de relativo barro. Agrupo mi hambre, mis penas y estas cicatrices que llevo de tratar piedras y hachas, a vuestras hambres, vuestras penas y vuestra errada carne, porque para calmar nuestra desesperación de toros castigados, habremos de agruparnos oceánicamente. Nubes tempestuosas de herramientas, para un cielo de manos vengativas, nos es preciso. Ya relampaguean las hachas y las hoces con su metal crispado. Ya truenan los martillos y los mazos sobre los pensamientos de los que nos han hecho burros de carga y bueyes de labor. Salta el capitalista de su cochino lujo. Huyen los arzobispos de sus mitras obscenas. Los notarios y los registradores de la propiedad caen aplastados bajo furiosos protocolos. Los curas se deciden a ser hombres, y abierta ya la jaula donde actúa el león, queda el oro en la más espantosa miseria. En vuestros puños quiero ver rayos contrayéndose. Quiero ver a la cólera tirándoos de las cejas. La cólera me nubla todas las cosas dentro del corazón, sintiendo el martillazo del hambre en el ombligo. Viendo a mi hermana helarse mientras lava la ropa. Viendo a mi madre siempre en ayuno forzoso. Viéndoos en este estado capaz de impacientar a los mismos corderos que jamás se impacientan. Habrá que ver la tierra estercolada con las injustas sangres. Habrá que ver la media vuelta fiera de la hoz ajustándose a las nucas. Habrá que verlo todo noblemente impasibles. Habrá que hacerlo todo sufriendo un poco menos de lo que ahora sufrimos bajo el hambre que nos hace alargar las inocentes manos animales hacia el robo y el crimen salvadores. Ese es nuestro Miguel. El pastorcillo es capaz de darle sopas con ondas a quien fuera. Eso es lo que extraña, y no ceso de repetirlo. A mí me emociona que alguien pueda, que un autodidacta pueda llegar a estas cumbres. Y puede identificarse tanto sin hacer panfleto. Esto no es un panfleto, esto es poesía. Está haciendo imágenes poéticas. ¿Qué vamos a hablar después de esto? Pues vamos a hablar de viento del pueblo. Viento del pueblo, este que tanto conocemos todos. Y vamos a gozarlo todos juntos. El 36, él está trabajando, como ya os digo, con José María de Cosío en la Enciclopedia de los Toros. Eso a él le da un dinero que le permite vivir. Se ha reconciliado con Josefina y vuelve, bueno, ve que están pasando cosas en Madrid, vuelve, va de vacaciones, pero ve que la cosa no es una simple algarada, sino que va de más. ¿Y qué es lo que hace? Pues en septiembre vuelve a Madrid y se va y se alista en el 5º Regimiento. Primeramente, hay que decir que era comunista ya por entonces. En un momento determinado, se había hecho comunista en el 36, en la primavera del 36, estaba dando un paseíto por Argüelles. Viene la policía, le pide el carnet, como siempre, bueno, la cédula, me parece que se llamaba antes la cédula de identificación. Y bueno, pues no la tiene. Pues, y entonces, pues lo meten en la cárcel, le dan, bueno, pues, y dice, mira, se va a Alberti y a María Teresa León y dice, yo quiero hacerme del Partido Comunista. Su militancia en el Partido Comunista ha sido puesta en entredicho, pues era del Partido Comunista, no era del Partido Comunista, ¿por qué? Pues porque Josefina dijo que no era del Partido Comunista, pero ¿qué iba a decir la mujer? Como, pues ella quería, después de la muerte de Miguel, pues salvarse. Está documentado su militancia en el Partido Comunista, con número de carné, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que va al 5º Regimiento. Pero él se mete de zapador, ¿eh? No se mete de poeta ni de... Es luego, pues, cuando lo descubren allí, el comandante Carlos dice, pero bueno, pero tío, pues vamos, yo te voy a hacer miliciano de la cultura. Y miliciano de la cultura efectivamente significa, pues, producir un periódico, pero está en el frente, está pegando tiros. Miliciano de la cultura significa eso, y significa pues participar en lo que se llamaba altavoz del frente, un servicio que se llamaba altavoz del frente. Los que hayáis visto La Vaquilla, que para mí no es una de las mejores obras del maestro Berlanga, pues tengo mis razones. Entonces, pero sin embargo sí que se ve perfectamente lo que hacía la labor de la labor de altavoz del frente. Tenía dos flancos: el primero en la retaguardia para dar para alentar a las personas y comunicarles pues la necesidad que había de luchar por la República, por la defensa de la República, y luego, pues la que se ve en La Vaquilla precisamente, que es con un altavoz enfrentado a las trincheras de los fachas y donde recitaba romances para hacerles ver que la razón estaba de parte de los que defendían la legalidad. Entonces, Viento del Pueblo, mucha gente dice que es poesía de circunstancias. Se dice de él y se dice también, porque yo estoy traduciendo a toda la generación del 27, al Esperanto, pues, por ejemplo, de Emilio Prados, de Manuel Alto Laguirre, de Alberti. Es que es poesía de circunstancias. ¿Qué poesía de circunstancias? Claro que es poesía de circunstancias, pero poesía de circunstancias maravillosa. Ellos se basan en nuestra estrofa, la estrofa popular, que es el romance, fundamentalmente. Y dentro del romance, Miguel hace lo que dice, os voy a decir qué es lo que dice Leopoldo de Luis. Dice, hace preciosas y graves síntesis del dolor compartido y de denuncia contra la injusticia capitalista en defensa de las clases explotadas. Claro, qué poesía de circunstancias. Es una maravilla. Él utiliza no solamente el verso más popular que hay, que es el octosílabo de los romances, que lo hemos heredado de nuestra gran tradición juglaresca, según Menéndez Pidal, vienen de aquellas epopeyas de Miocid y de los cantares de gesta, cuando se regularizaron, eran versos de 16 sílabas que rimaban una con otra, pues el pueblo hace que los juglares creen otra historia, que es ese verso tan largo, dividirlo en versos de 8 sílabas, con lo cual riman en asonante los pares y quedan libres los impares. Muchos de los poetas que vinieron en las brigadas internacionales, cuando conocieron esta estrofa nuestra, compusieron maravillosos romances en sus lenguas vernáculas. Es maravilloso cómo, basándose en el elemento más popular, Miguel puede hablar de un sentido telúrico y identificarse con la tierra, identificar a los animales con la tierra. Hace las imágenes poéticas que debe hacer para llegar al pueblo, y eso no se lo puede quitar nadie. Vamos a recitar Vientos del Pueblo me llevan. Vientos del Pueblo me llevan, maestro. Vientos del pueblo me llevan. Vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me avientan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién el rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpago, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra, las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba.

y han sido niños yunteros. Maestro. En Vientos del Pueblo, este libro que debemos reivindicar dentro de nuestra memoria histórica de izquierdas, como muy bien había planteado Pepe en su presentación, hay para todos, hay hasta para los cobardes. Este no lo vamos a acompañar de música, pero quiero que veáis cómo hasta lo más, lo que se puede considerar más vulgar, de lo más vulgar hace poesía. Esta ya la sabéis, uno de los versos ya lo conocéis, pero vamos a ver cómo hace poesía Miguel de lo más vulgar. Se mete con los cobardes. Claro, tenía que decir en el altavoz del frente porque había gente que se iba y tal y cual, que pues tiene que meterse con los cobardes. Y dice, hombres veo que de hombres solo tienen, solo gastan el parecer y el cigarro, el pantalón y la barba. En el corazón son liebres, gallinas en las entrañas, galgos de rápido vientre que en épocas de paz ladran y en épocas de cañones desaparecen del mapa. Estos hombres, estas liebres, comisarios de la alarma, cuando escuchan a 100 leguas el estruendo de las balas, con singular heroísmo, a la carrera se lanzan. Se les alborota el ano, el pelo se les espanta, valientemente se esconden, gallardamente se escapan del campo de los peligros. Estas fugitivas cacas que me duelen hace tiempo en los cojones del alma. Nos vamos a Aceituneros, que todos conocéis. Maestro, ¿cómo habíamos dicho que íbamos a acompañar a Aceituneros? Los Soleares. Damos por Soleares. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién? ¿Quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día, eran principio de un pan que solo el otro comía. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién? ¿De quién son esos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares. No vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas, indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Gracias, maestro. Nos vamos a la canción del esposo soldado, que es de las maravillas más imponentes que ha dado la lírica española con relación al tema, porque no se puede cantar de una forma más entrañable el tema del esposo soldado que cantando al hijo en el vientre de pobre de la esposa. Miguel se ha casado en el año 37, ha disfrutado de unos pocos días de vacaciones, ha intervenido en la toma de la Virgen de la Cabeza, está en la provincia de Jaén, con el comandante Carlos. Y bueno, para Miguel el sentido de la paternidad, me parece que ya os lo he dicho antes, es algo verdaderamente extraordinario. Cuando sabe que su mujer tiene un hijo en el vientre, él, bueno, pues se vuelve loco. Pero hace aquí, fijaros, hemos estado hablando de versos de arte menor que se llaman en la lírica española, versos de 8 sílabas. Aquí se mete para decirle esto a su mujer, con el verso alejandrino. Verso de 14 sílabas, con dos hemistiquios, uno de 7 y otro de 7. Y luego hace pie quebrado, el último verso lo termina en 7 sílabas. Hace los versos más cultos que se pueden hacer. Nuestra lírica, antes de que Garcilaso recibiera el petrarquismo, los versos que hacían los italianos, se versificaba así. ¿Os acordáis cuando los curas nos contaban el tetrástrofo monorrimo de Berceo y todo aquello? El tetrástrofo monorrimo eran versos alejandrinos que pertenecían, pues, a lo más culto. Miguel coge, está en la guerra y compone en versos alejandrinos algo de lo más imponente. Este poema lo podéis escuchar recitado por él mismo, está en internet, está en YouTube. Yo os recomiendo que lo hagáis, que escuchéis a Miguel con ese acento que tenía acento murciano realmente, porque la Orihuela pertenece a Alicante, pero está a unos quizás 50 kilómetros de Alicante y a 20 y tantos de Murcia, y participa de más de la cultura murciana, digamos, que de la cultura alicantina. Miguel visita en el 37, hace muchísimas cosas. Primero a Valencia, está el segundo congreso de intelectuales antifascistas en defensa de la cultura, y allí conoce a Nicolás Guillén, allí lo nombran poeta del pueblo, inmediatamente después va a la Unión Soviética, hay un festival de teatro en la Unión Soviética y se le invita a que vaya y conoce la Unión Soviética. A su vuelta visita Londres y visita París. En París están sus amigos y está Alejo Carpentier, que es un musicólogo extraordinario y que tiene incluso un estudio de grabación y hace que grabe la canción del Esposo Soldado. Y gracias a Alejo Carpentier tenemos esa maravilla de canción del Esposo Soldado recitada por Miguel mismo. Vuelvo a repetiros que la miréis en YouTube. También graba para una radio parisina. Voy a recitar la canción del Esposo Soldado. ¿Por dónde iba, maestro? Esta, Posolear. Adelante. He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo. Y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y altos ojos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida, tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo. Y a reforzar tus venas con mi piel de soldado, fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero y te quisiera besar con todo el pecho, hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil, tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derechas y tu implacable boca de labios indomables, y ante mi soledad de explosiones y brechas recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos. Año 38, la guerra se está perdiendo, muere su hijo, ve muerte por todas partes, dolor, lágrimas, desastres, hasta en el último momento tiene esperanza, no se le quita la esperanza, pero ha compuesto un poemario que no llegará a publicarse. Ya en el año 39 estaba preparado, estaba en imprenta, estaban los folletos ya preparados para coser, pero como tantas cosas, la guerra dejó sin publicar. Menos mal que había dos originales del poemario del Hombre Acecha. El Hombre Acecha viene a ser algo así como la plasmación del lema de Plauto tomado por Thomas Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre. Homo homini lupus. Y de todas formas, Miguel, os vuelvo a repetir, hasta en el último momento tiene esperanza. Vamos a leer algunos poemas de esta etapa del Hombre Acecha. Voy a leer la canción primera, que es la que más se adapta a esto que os voy diciendo. Aquí el metaforismo, pues es a base de garras, de maleza, de animalización del hombre. Mirad lo que os dice, este la voy a recitar sin música, la canción primera. Dice: se ha retirado el campo al ver abalanzarse crispadamente al hombre. ¿Qué abismo entre el olivo y el hombre se descubre? El animal que canta, el animal que puede llorar y echar raíces, rememoró sus garras. Garras que revestía de suavidad y flores, pero que al fin desnuda en toda su crudeza. Crepitan en mis manos. Aparta de ellas, hijo. Estoy dispuesto a hundirlas, dispuesto a proyectarlas sobre tu carne leve. Ha regresado el tigre. Aparta o te destrozo. Hoy el amor es muerte y el hombre acecha al hombre. Es tremendo. Pero no deja de pensar en lo que tiene que pensar y compone algo tan maravilloso como el herido. Del herido, bueno, es la conocida como Para la libertad. Él lo dedica dice, para los muros de un hospital de sangre. Consta de dos partes, yo voy a recitar una, que es la que todos o muchos conocéis, que es Para la libertad. Maestro, para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que aromas en mi pecho. Dan espuma a mis venas. Y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Nos vamos al último libro, de esto es muy triste porque final de la guerra, él no sabe lo que hacer exactamente, quiere ver a su hijo, quiere ver a su mujer, están en Cox, un pueblo, tú lo sabes, Pepe, muy cerca de Orihuela. Va a ver al encargado de negocios de la Embajada de Chile, Carlos Morlalín. Carlos Morlalín es un hombre intelectual, todo el 27 ha pasado por su casa, Miguel Hernández, todo el mundo que fuera un representante de la cultura ha pasado por su casa, pero el hombre le dice que es difícil la situación, que estos van a llegar de un momento a otro y que su gobierno no ha reconocido todavía a Franco y entonces pues que bueno, que él tiene allí su sitio, evidentemente, en la embajada. Miguel dice que le cuenta a Alexandre, yo no me meto entre cuatro paredes. Yo me voy, José María de Cosío, que es un fachilla, le ofrece, pero claro, era su jefe en la historia de los toros, en Espasa-Calpe. Le ofrece incluso un caserón en Tudanca, en Cantabria, y él dice, mira, no, yo me voy a ir. Él siempre, como García Lorca, parece que va buscando el sitio donde está su muerte. Se va a Orihuela, se va a Cox, ve a la gente de Orihuela, ve que la cosa está muy mal, y dice, bueno, él, la idea que tiene realmente, y se pone en contacto con todos los amigos que podían hacer algo por él y que tenían pues contactos con el régimen o que eran fachas o falangistoides, lo que él quiere es que le busquen la forma de salir, la forma de darle un pasaporte, de la forma que se fuera. Él quiere ir a Chile. Ve que la cosa está muy mal. Se va a Sevilla. Y allí en Sevilla, pues, va buscando a Jorge Guillén. Jorge Guillén no está allí. Jorge Guillén en el año 38 ha sido detenido y tal, y ya está fuera. Y va a visitar a Joaquín Romero Murube, que Joaquín Romero Murube había sido uno de los poetas del 27, la revista Mediodía de Sevilla era uno de los organizadores del acto que se hizo en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el tricentenario de la muerte de Góngora, que es donde la generación del 27 se lanzó. Joaquín Romero Murube por entonces es conservador de los Reales Alcázares. Está hablando con él y llegan unos militares. Y Romero Murube le dice, espérate que voy a saludarlos, que es Franco. Va a saludarlos y vuelve. Cuando vuelve, Miguel solamente le comenta, pues, oye, yo creía que era una cosa más grande, una cosa más, pero en todo caso lo que ve Miguel es que allí está de más, que allí sobra. Se va a ver a otros poetas de la revista Isla de Cádiz, no los encuentra, y ve la posibilidad de pasar por Rosal de la Frontera en la provincia de Huelva, y pasa por allí, por un sitio donde los republicanos pasaban, hacia Portugal. Va andando y anda muchos kilómetros, llega hasta Mourao, y en Mourao, pues, él lleva un traje oscuro con el que fue a la Unión Soviética y llega y lleva un reloj de pulsera, un reloj de oro que le había regalado, el único regalo que había tenido en su boda era de Vicente Aleixandre, un reloj de oro. Pero claro, la bueno, él necesita vender aquello como sea para conseguir dinero. Se lo vende a un individuo, ese individuo le ve la cara y ve la cara que tiene y ve el reloj y lo denuncia, pues lo denuncia como ladrón y tal. Lo devuelve la policía salazarista, lo devuelve en Rosal de la Frontera, les pagan no 30 monedas de plata, sino 5 pesetas. Y allí, pues, hay un prenda de su pueblo que lo reconoce. Y hay otro prenda de Callosa de Segura que dice, este se va a enterar de lo que vale un peine. Entonces, él niega todo, empiezan a hacerle el expediente. Y empieza su calvario, empieza en Huelva, en Sevilla. Y lo pasan a Madrid, a la prisión de Torrijos. Allí, pues, conoce a Buero Vallejo, que es el que le hace el famoso retrato, y conoce a mucha gente, evidentemente. Pues allí está el hombre, y en un momento determinado, pues, la burocracia franquista es tan estúpida que lo echan a la calle. Dice él, ah, bueno, pues es tan estúpida porque hay dos instancias que están investigando lo que este señor es. No se ponen de acuerdo, ni hay coordinación ni nada, y como las cárceles están llenas y tal, pues a estos los echamos. Lo echan y él, pues, ¿qué hace? Pues vuelve otra vez a Cox a abrazar a su hijo y tal. Pero además es que se cree que, bueno, que con aquel tiempo que ha estado allí en la prisión, pues que ya es suficiente. Pero no es suficiente, va por Orihuela, hay un individuo, el Patagorda, que lo reconoce y va con un inspector, lo detienen, le meten la de Dios, lo encierran en el seminario de Orihuela, y de allí de Orihuela va a volver a Madrid, a las prisiones de Madrid, a Conde de Toreno, se llama en esta ocasión, y se le va a condenar a muerte. Esa condena, pues, se le va a revocar porque sus amigos falangistas, Cosío, Sánchez Mazas, que era ministro del gobierno de Franco, y también el José María Alfaro, uno de los compositores de Cara al Sol, nada más y nada menos, pues van a hablar con el general Varela. El general Varela habla con Franco, cuando va Franco ya sabe el asunto y Franco dice, pues, hombre, pues ya sé lo del poetilla este, y total, si fuera buen poeta, Sánchez Mazas le dijo, mi general es un poeta extraordinario, y parece ser que Franco, ese prodigio en poesía y ese prodigio en todas las artes, como todos sabéis, pues no le dijo nada a Sánchez Mazas. El caso es que se le conmuta la pena de muerte gracias a José María de Cosío, sobre todo. Pero claro, empiezan las cárceles, empiezan otras cárceles, se lo pasan a Palencia. En Palencia pilla una pulmonía tremenda, hay una humedad tremenda. Al final va al penal de Ocaña y se lo trasladan al reformatorio de adultos de Alicante. Allí está muy malito. Allí compone la mayor parte de los poemas que constituyen el cancionero y romancero de ausencias. Va a verlo el cura extraordinario. El cura Almarcha es un pájaro de cuentas. Este señor fue uno de los 40 de Ayete. Este señor, solamente con un teléfono que hubiera descolgado, hubiera bastado como para que Miguel dio malos informes de Miguel, el que había sido su mentor. Dijo que necesitaba regeneración. Con toda la maldad del mundo, empieza a enfermar hasta tal punto, bueno, le proponen sus amigos falangistas, le dicen que que firme, bueno, ya no solamente que diga que, porque naturalmente no quiere, que renuncie a todos sus ideales, solamente con que firme un poema, ni siquiera de él, en una revista fascista, él dice, bueno, termina mal con los amigos, les dice que se vayan por ahí. El curita este, que no fue curita, llegó a ser obispo de León. En los años 60 era todavía obispo de León, yo mis amigos de León en los años 60, pues mis amigos de León decían que allí la gente lo odiaba, entre otras cosas porque había dicho que la FASA, cuando dijeron de montar allí la FASA, que aquello era una ciudad espiritual y que allí no se ponía la FASA. Este señor tenía, en toda su familia, pues había eran ocho hermanos, de los cuales cuatro eran religiosos, y uno de los hermanos murió a manos de su propio padre por no quererse meter a religioso. Este señor tenía unos agarres tan tremendos, pero no quiso. El hermano de Miguel Hernández fue a hablar con él y le dijo, bueno, que tú has sido su mentor y tal y cual, sálvalo. Dice, no, él no nos da a nosotros lo que nosotros queremos y entonces no le vamos a dar a él lo que él quiere. Con toda esa... En fin, lo dejan allí que se pudra, porque empieza a supurarle un pulmón, le sacan 1.5 litros de pus. Le dicen, él dice que lo lleven al hospital, un hospital de Valencia, Portaceli, que parece ser que allí es donde... Nada, no, no, no. Le dice el cura este que se tienen que casar, porque claro, se tienen que casar por lo religioso. Y Miguel ve que se va a morir, esto eran ya unas semanas antes de su muerte, y que su matrimonio no, por lo civil no era legal y que a su mujer no le iba a quedar nada, y consiente en casarse por lo religioso, y ni siquiera entonces lo llevan a... lo tienen como un perro. Ni siquiera lo llevan al hospital Portaceli de Valencia. Y allí muere. Allí muere, pues, como un perro. Esa es la justicia de esta gente. Pero ya ha reformado. Nos vamos a meter en sus cancionero y romancero de ausencia, lo que escribió en la cárcel. Lo que escribió en la cárcel es tan descarnado. Ahí ya no tiene nada que ver con Perito en Lunas. Aquí es el alma del poeta. El alma del poeta en lo más esencial. Aquí se despoja absolutamente todo adorno retórico. Aquí es él vibrando. Por ejemplo, en su maravilloso Llegó con tres heridas, fijaros, para él la vida consiste en tres equivalencias. La vida es, son las tres heridas, el amor, la muerte y la vida. Y a las tres las pone a nivel de igualdad. Y es más, juega con ellas. Las va modificando, una la pone en un verso, la otra la pone en el otro. Y dice, llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Lo dice todo solamente repitiendo esos tres versos en distintas configuraciones. Es esa equivalencia. No necesita más, no necesita retóricas, no necesita nada, sino la sencillez. Bocas de ira. Fijaros, en esta Bocas de ira no utiliza ni un solo verbo. Los verbos hablan del estado, los sustantivos hablan de la esencia. Él no utiliza verbos porque él va a la sustancia. No le hace falta utilizar verbos. Bocas de ira, ojos de acecho, perros aullando, perros y perros, todo baldío, todo reseco. Cuerpos y campos, cuerpos y cuerpos. Qué mal camino, qué ceniciento. Corazón tuyo, fértil y tierno. Es lo que lo ilumina. Hasta allí en la cárcel le ilumina la idea del corazón, el amor. Cuando su mujer le dice que está embarazada nuevamente, escribe un poema que se llama Menos tu vientre, del cual Serrat hace una preciosidad. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz. pasado, baldío, turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. Y nos vamos a meter en un poema extraordinario que se llama La Boca. Ese, aquí está el maestro para acompañarlo. Nos queda ya muy poquito. No voy a torturar mucho. Ya queda muy poco. Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado, boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos, alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco, boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros, canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo, muerte reducida a besos, a sed de morir despacio. Das a la grana sangrante dos fúlgidos aletazos, el labio de arriba, el cielo, y la tierra, el otro labio. Beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros, astro que tiene tu boca enmudecido y cerrado, hasta que un roce celeste hace que vibren sus párpados. Beso que va a un porvenir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. ¿Cuánta boca ya enterrada? Sin boca desenterramos. Bebo en tu boca por ellos. Brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos. Hoy son recuerdos. Recuerdos, besos distantes y amargos. Hundo en tu boca mi vida. Oigo rumores de espacios y el infinito parece que sobre mí se ha volcado. He de volver a avisarte. He de volver. Hundo, caigo mientras descienden los siglos hacia los hondos barrancos como una febril nevada de besos y enamorados. Boca que desenterraste el amanecer más claro con tu lengua. Tres palabras, tres fuegos has heredado. Vida, muerte, amor. Ahí quedan, escritos sobre tus labios. Vamos a terminar este acto de homenaje a nuestro gran Miguel, recitando la elegía a Ramón Sijé. No podría faltar esa maravilla, pues que junto con el llanto a Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca y con las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique constituyen lo más grande que se ha hecho en nuestra lengua. Y eso no lo digo yo, que soy simplemente el traductor de Miguel, sino que eso lo dicen los grandes entendidos. Esta elegía, sabéis que él la compuso y apareció en El rayo que no cesa, en el día 24 de diciembre del año 35 muere Ramón Sijé, Pepito Marín, y Miguel se había separado tanto de él y habían estado tan juntos durante tantísimo tiempo, cuando él tenía las aspiraciones a ser poeta y tal, que él sintió un remordimiento muy grande y eso le hizo componer esta maravilla en tercetos encadenados. Yo no se la voy a dedicar a Ramón Sijé, evidentemente. Yo se la voy a dedicar a Miguel y a mi padre, que nunca fue desamordazado y regresado del todo y que luchó por los trabajadores y por la legalidad de entonces. Y se lo voy a dedicar a todos los que luchan por la libertad, en el marco de nuestra memoria, de eso que no debemos perder nunca. (Aplausos) Sabéis que él decía en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto, no decía como el rayo, alguna gente dice como el rayo, que va. Morirse como el rayo no se muere, el rayo que no cesa. Se me ha muerto como del rayo. Ramón Sijé, y no dice a quien tanto quería, no, con quien tanto quería, él había querido cosas en otro tiempo. Esos matices son los que hacen pues, que Miguel sea pues, lo que es, Miguel Hernández. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que, por doler, me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte, regresarte. Y volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales, ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Gracias. Gracias. Maestro, gracias a todos. ¡Viva la libertad y nuestra memoria histórica! Para Johnny, también. Gracias, compañeros. Gracias a todos.